de ser sinceros, ¿no? En la medida que ellos fueron creciendo, en la medida que ellos fueron entendiendo, vos pensás que Bruno, que cumple 12, ni siquiera lo conoce a su abuelo. Claro. Y Gino, que cumple 16 en dos semanas, tuvo algún tipo de vínculo cuando era apenas un bebé, apenas un nene de 2-3 años. Uh-huh. Entonces, bueno, ellos fueron como viviendo todo el proceso que hice yo a nivel personal, lo fuimos tramitando a nivel familiar, ¿no? Como como pudimos y tratando siempre de decir la verdad y lo que sentíamos y permitimos también la angustia, las contradicciones, pero siempre en la medida de lo que ellos podían ir entendiendo, a medida que iban creciendo, diciéndoles la verdad, ¿no? Que mi papá estaba preso, que se lo acusaba y que después fue condenado y que después fue juzgado y fue condenado, y bueno, ellos también van entendiendo y van incorporando nuevas herramientas como para interpretar y como para posicionarse frente a esta historia que les toca, ¿no? Uh-huh. Un abrazo, gracias, Analía. Dale, gracias a vos, un cariño grande a toda la audiencia. Hemos charlado con Analía Kalinek, una de las referentes del grupo Historias Desobedientes.